Buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 38 de lo que vendrá, programa que cierra el año en el programa número 38 en esta emisión del día de hoy. Bienvenido a la Argentina, señor Julián Ehrenzweig. Gracias, Leonardo Acevedo. A que no saben qué vamos a hacer para terminar el año. Y no sé, yo supongo que... A ver, algo que no se haya hecho jamás. Algo que... Somos lo que vendrá. Marque, o sea, un hito, claro. Un programa que siempre apuesta a la vanguardia, a la ruptura de esquemas, a la innovación. Sí, básicamente a innovar, es eso. Y toda es la idea que, fuerza. Toda vez que los medios dedicados a la cultura joven y los otros también se dedican a esta fecha, a realizar resúmenes de lo mejor del año y todo lo demás, nosotros no podemos caer en ese lugar común. Por supuesto. Por lo tanto, para no caer en ese lugar común, haremos lo mejor de lo ¡vamos! Que vendrá. Sí, sí, señor. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a... Pero va a ser un resumen completamente novedoso. Vamos a recorrer algunas grabaciones de que se hicieron acá en vivo y algunas y algunos discos que nos han enviado a los distintos artistas que en la mayoría de los casos estuvieron en el programa tocando en vivo. ¿Fue un buen año para la música? ¿Fue un buen año para la cultura joven? A mí me parece que no. Yo pienso de que no, sería la respuesta. Un balance sesudo. Sí. Muy, muy reflexivo. Muy reflexivo, sí, sí. Yo... Usted sabe que en los medios de comunicación, medios masivos de comunicación, no hay tiempo para la reflexión, Ehrenzweig. Si a uno le preguntan algo, puede responder a lo sumo después del corte. Usted dijo entonces que fue un año negativo. Yo, en cambio, diré que fue un año negativo. Sí. Flojito. Sobre todo en lo musical. ¿Qué es lo que más, lo que más llama nuestra atención? De entrada, nosotros aclaramos que lo que vendrá no era un programa de música, sino un programa con música. Tuvimos un montonazo de shows en vivo, pero también le dimos espacio al teatro, a la literatura. Al cine independiente. Así que, bueno, sí, hubo... prevaleció la música en vivo por sobre las otras ramas del arte. Pero no nos quedamos solamente en esa quintita del rock independiente, ni siquiera... Fue puramente rockero el programa. No, ni siquiera. Lo cierto es que... Y el balance negativo va sobre todo por el lado del rock. Sobre todo por el lado del rock, claro. El rock, sobre todo la música independiente de estos lados. Durante este año 2009 no ha tenido mayores sorpresas. Y alguno dirá, es que no hay lugares para tocar. Eso debe tener algo que ver. Y alguno dirá, es muy caro grabar. Eso debe tener también algo que ver. Y también podrán argumentar que no hay medios de difusión que le den espacio a esas propuestas. Eso debe tener también algo que ver. Pero no alcanza para explicar que las canciones hayan sido ni siquiera malas. Yo digo olvidables. Del montón. Nada memorable entonces en el año 2009. Algunas cosas sí, memorables. Algunas cosas sí nos han llamado la atención, pero son, creo, las que más se alejaron del rock. Sí, algunas por suerte las hemos descubierto aquí mismo. Algunas algunos de estos artistas que en cierto modo se salieron de las generales estuvieron tocando en este programa. Y tal vez algún oyente más joven que nosotros, que puede ser que haya oyentes más jóvenes que nosotros, podrán pensar, ¿no será que ustedes están demasiado viejos para rockear? Eso también debe tener algo que ver. ¿Para qué negarlo? Sí, claro. A ver, yo creo que si hoy, con casi 30 años que tengo... Sí, yo sale... también. Yo también, yo casi 30 años, pero para el otro lado, no importa. Sale, aparece el grunge, yo diría, qué porquería. Recordemos el grunge, una movida que tuvo lugar a principios de la década del 90 y por suerte no llegó ni siquiera a mediados de los 90. Pero claro, el grunge cuando estalló me agarró con 13, 14, 15 años y sí me impactó y sí pensé que habían reinventado la historia del rock. Por eso tal vez es que uno ha escuchado un poco más de música, bastante más música que a los 15 años, y se sorprende menos, y tal vez está más escéptico respecto a los cambios en la música. Algo de eso hay, por supuesto que algo de eso hay, pero creo que nunca, nunca el under estuvo tan cerca del mainstream en Argentina respecto a la mediocridad. Retomando este dato de que la música que más nos sorprendió tiene que ver con música que no tiene que ver con, a ver, con música que no está dentro de lo que significa, de lo que es el rock, un dato que no es menor es que muchas veces esa música está hecha por artistas que fueron artistas de rock. Pienso en el caso de los Hermanos Butaca, por ejemplo, un grupo de tango que tiene en sus filas a, o mejor dicho, que tiene al frente a dos tipos que estuvieron tocando rock durante muchísimo tiempo. Y se nota. Pienso también en Pablo Dacal, alguien que allá en los primeros años 90 también formó parte de Violeta Plástica, una banda de rock. ¿Quién más? Gente con formación incluso académica, que puede leer una partitura y puede hacer arreglos. Pienso en Manu Lup, por ejemplo, o en Lucio Mantel. Sí. Que sorprendió en una actuación aquí, in situ, en Radio Nacional, cuando tocó un tema de Björk. Sí. Que él lo había preparado para una muestra de guitarra. Así un es. Estudio que había hecho respecto a ese tema. Tal vez el cambio, la revolución, no voy a decir porque es una palabra demasiado fuerte y demasiado bastardeada, pero sí la sorpresa o la innovación pase por ponerse a estudiar y ponerse a escuchar música. Quizás con esos dos elementos podremos lograr algo novedoso. Y una de las cosas que más nos sorprendió en este año es Muy Di Palma, una banda de, ya no recuerdo cuántos, pero una banda numerosísima, casi, creo que eran ocho personas tocando en vivo acá en el estudio. Personas. Bueno. Tenían formato similar a la de ocho los humanoides, seres humanos. Ocho humanoides, digámoslo así. Con una psiquis un tanto extraviada, un tanto, ¿cómo decirlo? Un tanto extraña. Sí, sí. Gente extraña, gente muy rara, la gente de Muy Di Palma. Que ni siquiera cantan en castellano, ni en inglés, ni en ningún idioma. Ni en ningún idioma, en falso inglés, cantaban en falso inglés y en falso irish, habían dicho. Recuerdo que tenían un tema que se llamaba Seide. Seide, ese era en falso irish, así es. Nosotros elegimos de los temas que estuvieron haciendo en lo que vendrá, los Muy Di Palma, uno de los temas que están hechos en falso inglés. Sherry No Reason, o Sherry No Reason, quizás así sin ningún acento, directamente dicho en perfecto castellano. Iba a decir, presten atención a las armonías vocales, pero no hace falta prestar atención, disfruten de las armonías vocales. Se puede cantar bien, se puede, no está sí, prohibido. Claro. Sí, claro, sí, se puede hacer rock y cantar bien. Una cosa no quita la otra. Escuchamos entonces para abrir el programa número 38, este programa balance del año 2009, de lo que vendrá a Muy Di Palma con Sherry No Reason. Sherry No Reason, they give me no way. I've no reason, they give me no way. Sherry No Reason, they give me no way. I've no reason, they give me no way. Coming out. Coming out. Coming out. Pesci, un artista que también pasó por lo que vendrá, en este caso desde el disco, con el tema Indiferencia, un disco que nos vino acompañado de unas cuantas bauquitas. ¿Este no nos sobornó con titas? No, con titas nos había sobornado la gente de Los Licuados. Tiene razón, uh-huh. Es que nos han sobornado tanto, uh-huh. Hemos recibido cuantiosas sumas de golosinas. Uh-huh. Pero no tantas como hubiésemos querido, en realidad. Nuestros estómagos están llorando en este balance. Esto de Julián Pesci también sirve para demostrar que no hace falta ser un dotado a la hora de cantar. No, con componer buenas canciones a veces alcanza, a veces, no siempre. Y canciones extrañas. Así es. Lo que vendrá. ...0810-222-0870... es el teléfono de Radio Nacional, teléfono que sirve para que usted se comunique, esté a donde allí estuviera. Por ejemplo, usted está en Gobernador Gregores. Usted está en Gobernador Gregores y dice, no, si llamo a estos giles que están en Capital, me va a salir un fangote de guita. En cambio, si llama al 0810-222-0870, le sale como si llamara a su vecino de al lado. O al de enfrente, si es que con el de al lado se ha peleado hace muchísimo tiempo por alguna gallina que cruzó la medianera. Si no le habla al vecino de al lado, pero necesita hacerle llegar un mensaje, puede usarnos a nosotros como canal. Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y reconciliamos esos vecinos, que no está nada mal reconstruir esos lazos sociales que en algunos lugares y en algunos momentos han sido destruidos. Sí, hay que abandonar la crispación. Uh-huh. Ah, ¿cómo es eso? Que eso es una consigna de político conservador. Sí, no reabrir viejas heridas, mirar hacia el futuro. Así es. Crispación en la palabra de 2009, ¿no? Sí, puede ser. Usémosla en estos pocos días que nos quedan del año. 0810-222-0870. Aquellos que llaman desde la Ciudad de Buenos Aires pueden hacerlo al 4999-8700. Esos son los dos teléfonos que están conectados a nuestro contestador automático. Contestador automático que se lleva todos los dineros que nosotros ganamos haciendo este programa. Por lo tanto, no llamen preguntando por qué no atendemos el teléfono, porque el teléfono lo atiende nuestro contestador. Una persona que trabaja de eso, digamos. Un tipo con cara de computadora que trabaja atendiendo los teléfonos, digamos, que tenemos que resguardar esa fuente de trabajo. También vía Facebook están llegando algunos mensajes. ¿En serio? Sí. A ver, la dígame. Tecnología es así. Verónica. ¿Verónica? Una de las oyentes consuetudinarias. Verónica Lugano, sí, claro. Que siempre se comunica a las 4 menos un minuto, por eso no salen sus mensajes al aire. Así que está bien que se haya comunicado de entrada. Dice, los escucho, lo que me gustaría es saber si en 2010 siguen. Espero que sí, besos. Estamos negociando nuestros contratos. Nuestro millonario contrato. Nos quieren pagar en dólares, nosotros apostamos al euro. Sabemos que el dólar está en crisis, es una moneda débil. Y sobre todo después de el arribo al poder de un gobierno tan demagógico como el de Barack Obama, ¿no? Yo diría trotsko-leninista. Sí, definitivamente. Así que estamos viendo. En yenes no estaría mal. No estaría mal. En cuanto se defina nuestra situación contractual, sobre todo el pago, la moneda de cambio, nosotros estaremos en condiciones, pero en realidad nuestros contratos, el suyo y el mío, ya están firmados. La que está un tanto reacia a firmar el contrato sin antes una renegociación es nuestra productora, Carolina Vergallo, que está un poquito más exigente que el año pasado, ¿no? Es que ya, o mejor dicho, que este año que todavía no terminó. Quiere indexarlo con el SER. Ah, por eso. Es la figurita difícil. Así es. Pero todo parece indicar que en el año 2010 seguimos. Hagan una cosa, hagan la prueba de encender su radio receptor el domingo que viene a las 2 de la mañana y ver si estamos nosotros o si la radio ha decidido mejorar su programación de una vez por todas. Recién decíamos que las mejores sorpresas o las sorpresas que más gratas que hemos recibido a nivel musical a lo largo del año han venido de fuera del rock. Lo de Dacal, yo no sé si definirlo como sorpresa. No, porque el tipo viene con una trayectoria realmente en ascenso. no digamos pareja, pero este viene superándose y además viene cambiando este gesto que tanto le pedimos a los rockeros, esto de cambiar de este todo el tiempo, de renovarse constantemente. Él lo hace por fuera de los carriles del rock. En su momento fue un cantautor con orquesta, después armó un trío acústico de contrabajo, batería y guitarra acústica, y ahora está tocando con una banda de rock, batería, bajo, guitarra eléctrica, un teclado y a cobrar. Y cuando le reclamamos a Lander ese riesgo, lo hacemos porque sabemos que tienen mayores libertades que en el mainstream, y sin embargo en el mainstream tenemos grupos como Catupecu Machu, sí, que no es una maravilla, no, para nada, no, pero que sí cambia muchísimo de disco a disco, y eso es valioso. Eso es valioso. Es por lo menos correr un riesgo, sobre todo para una banda, insistimos, desde el del mainstream, y ¿no? Si Catupecu Machu puede experimentar y puede cambiar de disco a disco, ¿por qué no lo va a hacer gente que toca para 10 personas y no tiene nada que perder? Así es. Pablo Dacal es un artista que corre riesgos constantemente, y es un tipo que, recién hablábamos de componer buenas canciones, es un tipo que también compone buenas canciones. Ahí está, eso es otro aspecto. No hace falta tampoco revolucionar la música con hacer buenas canciones, pero alcanza y creo que sobra. Así es. No es tan fácil componer buenas canciones. Es más, tal vez es más fácil experimentar que hacer buenas canciones. Quizás. Pablo Dacal estuvo en el estudio mayor de Radio Nacional, en lo que vendrá, hace ya unos cuantos meses, y presentó algunas canciones nuevas, canciones que a esta altura ya son parte habitual del repertorio de Pablo Dacal y El Progreso, así se llama su banda. Se llama Lo que está sonando, el tema que uno de los temas que hizo Dacal al piano de Radio Nacional y que escuchamos ahora. Bueno, me siento bola de nieve, así como al piano y y en un hotel, ¿no? Bueno, de Ushuaia a La Quiaca, esta canción se llama Lo que está sonando. No hay reflejo que encandile la cruz que a veces siento, porque lo que está sonando no es como tu vida. Lo digo por vos, lo digo por mí. Algo me decía Agustín, sos un fracander porque siempre ves salir el avión. No puedo obviarlo porque lo que está sonando no es como su vida. Tendrás que aprender a construir la melodía que hable de vos, que hable de mí y haga sentir perdidos. Solo sucede que lo que está sonando no es como tu vida. Lo que está sonando no es como mi vida. No es fácil amar, pero peor es no saber. Acércate a verlo mejor, no lo analices tanto, unos muy arriba y otros resuenan tan abajo que si están sonando no es como tu vida. Tendrás que aprender a construir la melodía que hable de vos, que hable de mí y haga sentir que no estamos perdidos. solo sucede que lo que está sonando no es como tu vida. Lo que está sonando no es como mi vida. Si ya está sonando, suena más mi vida. Lo que está sonando no es como tu vida. No es fácil amar, pero peor es no saber hacerlo. Loco, que te sigue siempre, de día y noche, piensa solo en ti. Yo no logro que entienda todavía que hoy tú quieres a otro y no a mí. Corazón loco, totalmente loco, que aún ni crea que tú piensas en mí. No se convence que tú te hayas ido, que me has dejado y no volverás. Quiero la verdad y quizás entenderás. Porque la verdad no la ha dicho jamás. Corazón loco que te quiere tanto, te perdona todo sin pensar. Pero un día él sanará, lo perderás y así lo perderás. Corazón loco que te quiere tanto y te perdona todo sin pensar. Pero un día él sanará, lo perderás y así lo perderás. Corazón loco. Hola, buenas noches. Bueno, me acaban de retar de que llamo 4 menos 1 minuto, así que... Bueno, no, más les vale que estén, por favor, porque no sería para mejoramiento de la radio que no estuvieran. De verdad, porque ya en las últimas 2 semanas me viene dando unos sustos Radio Nacional. Se me están yendo programas que yo quiero mucho. Así que, por favor, chicos, sigan estando. Y bueno, éxitos para el 2010, con todo cariño. Muchachos, ¿existe la propuesta de que experimenten, reciban buenas canciones, que esto puede cambiar la cosa del rock? Pero lo estoy escuchando a la cara, no puede ni entonar. ¿Qué tal si van al conservatorio y una profesora de canto, por ejemplo? Que sería una gran renovación, una gran forma de experimentar. Como decía Verdi, torneamos la anticua, que es Aramelio. Agustín de Saavedra. Adiós, muchachos. Completamente en desacuerdo con Verdi. No sé si con en este caso con Verdi, ¿no? Mi italiano no es el de antes, ya lo fui olvidando con el tiempo, pero creo entender por lo que venía diciendo que básicamente lo mandó a estudiar Verdi a Dacal. Sí. Dacal es egresado del Manuel de Falla. Ajá. O sea, tiene formación académica. Sí. Y Verdi, un adelantado a su tiempo, ya supo que iba a venir un Que hombre... venía Dacal, que es un gran compositor, quizás no un gran cantante, pero es un gran compositor. Igual me gusta que haya una audiencia crítica, incluso más crítica que nosotros. Y insisto con esto de que a la antigua es mejor, no sé. No sé, prefiero quedarme con tipos que corren un riesgo aún a aún pudiendo fallar y no dando pie con bola, pero me quedo con los tipos que arriesgan antes que los que van a lo seguro. Me gusta para debate, Digo. Repitamos las vías de comunicación, en una de esas se convierte en un programa que sentará las bases para la futura vanguardia. Bueno, si usted está a favor de los conductores de este programa, llame sin cargo al 0800... No, 0600. No. 0810-222-0870. Si usted está en contra de los conductores de este programa, llame con costo adicional de 2 pesos al 4999-8700. Y reitere el 4999, que tenemos que empezar a lucrar de alguna manera, por lo menos para comprar regalos de fin de año. Si usted está en contra de la opinión de los conductores de este programa, llame con cargo adicional de 2 pesos al 4999-8700. Si usted está a favor de los que hacemos este programa, llame sin cargo al 0810-222-0870. A mí me parece que los conductores no tienen la más mínima idea de lo que están diciendo y hay que llamar pagando 2 pesos al 4999. Yo creo que sí, yo creo que hay que ponerlos en caja a estos tipos, Hay que decirles... Manga de sordos. Sí, sobre todo, hay que terminar con esto. Así nos cueste un montón de dinero, pero hay que llamar con cargo adicional al 4999-8700. Y a Vero, que por fin se comunica temprano, que pueda salir al aire su programa. Y sí, seguramente sigamos en 2010, Vero. Seguramente seguimos el año que viene. ¿Más música? Más música. Y ya que veníamos bailoteando con el cuartetazo que hacían Alfonso Barbieri junto a Palo Pandolfo, el tema llamado Corazón, ese es mi disco favorito del año. Es un muy lindo disco. El disco Canciones que se me cantan de Alfonso Barbieri es mi disco favorito del año. Alfonso Barbieri que estuvo en Lo que Vendrá. Así como es. Como todos los artistas que han pasado en esta emisión. Así es, hasta ahora estuvieron todos tocando en este programa. Alfonso Barbieri, en un bloque junto a Pablo Dacal, y no es casualidad, ya que juntos han editado, acompañados por Manuel Onís y Juan Jacinto, el disco de su banda Viajantes. Un disco muy interesante, sobre todo por algunas de las canciones compuestas por casi todos los integrantes de la banda. Creo, si mal no recuerdo, todos por lo menos aportaron alguna canción al disco. Y también una muy, muy buena versión de La Hora de los Magos, tema de Jorge de la Vega, este artista plástico y compositor de allá por los años 60, principios de los años 70. El padre de uno de los músicos de Anetol del Monte. Así es, Anetol del Monte. Anetol del Monte que toca es la banda que acompaña a Alfonso Barbieri. Así es. Como todo tiene que ver con todo, el mundo es un pañuelo. En la versión de La Hora de los Magos que grabaron Viajantes, figuran como invitados Andrés Calamaro, Fito Páez, Miguel Zabaleta, Palo Pandolfo nuevamente, Lito Nevia, Daniel Melingo y seguramente me olvido de alguien. Un Dream Team. Por ahí decían, no me acuerdo en qué medio, una especie de We Are the World criollo. No sé si es la mejor comparación, pero sí es una muy linda versión la de La Hora de los Magos. Y aparte muy interesante escuchar a toda esa gente junta, ¿no? Lo que sí, toda esa gente, de acuerdo a los cánones que maneja Verdi, todos cantan tendría mal. Que sí, pasar un ratito por un profesor de canto, más algunos que otros. En el 96.7 tiene clásica. Recién estábamos bailando cuartetazo con Alfonso Barbieri y Palo Pandolfo y seguimos bailando un poquito con ritmos latinoamericanos, ya que lo que viene ahora es Alegrías de Apeso, grabado en vivo en este estudio hace ya unos cuantos meses también, haciendo un clásico del vallenato, un clásico de la música tradicional colombiana, se llama Matilde Lina. Vamos a tocar un temita de un señor. Disculpen, que me mató el mate. Un temita del señor Leandro Díaz, compositor,

final, pero hay que ser veloz. Hola, bueno, como dije en el programa anterior, que no pasaron mi mensaje. Bueno, desde ayer que empecé a escuchar Radio Nacional, no sé por qué no la escuchaba, porque me había puesto una especie de abstinencia a los medios. Pero bueno, los he descubierto la radio nuevamente. La escuchaba, siempre la escuché, no sé por qué ahora no, es como que estaba reacia. Pero bueno, los felicito, este tema que están pasando lo tengo por su autor original. Me encanta y bueno, está bueno, además es todo muy distendido, muy, muy onda, linda. Los felicito a la radio, los felicito a ustedes. Chau, chau. Soy de la ciudad de La Plata, ciudad de las Diagonales. Habla Ali, ¿sí? Alicia. Chau, chau. Sí, buenas noches, María Teresa de Belgrano. Bueno, la verdad que yo coincido con Verónica, creo que es de Lugano, que aparte la escucho bastante en párrafos interruptos, y la verdad, si estás viendo tanto cambio en la programación, yo tengo la esperanza que, bueno, que lo que vayan a poner valga la pena, sinceramente, porque nos estamos perdiendo muchos programas de los que estábamos acostumbrados y que nos gustaban. Bueno, espero que se queden ustedes. Un cariño grande y, bueno, que tengan un buen 2010, por si nos llamo la semana que viene. Un beso grandote. Muy buenas noches. ¿Qué pasa? Durante todo el año hubo tres llamados y solo cuando sorteábamos cosas y sí. Ahora que no sorteamos nada. Y aparte cuando estábamos haciendo programas, bueno, este programa que estamos haciendo hoy es una porquería y se comunican todos. Esta señora Ali de La Plata que descubre sí. La radio pública recién hace unos días. Tuvo una recaída, ella tenía un periodo de abstinencia y tuvo una recaída. Lamentable porque recayó con este programa. Lamentablemente, sí. No sabe lo bueno que está el resto de la programación de Radio Nacional. Usted vino a caer justo en muy malas manos. Dele una otra oportunidad a la radio que, en serio, espera una horita y media más, menos, una hora y cuarto y empieza un programón y le sigue otro programón y así hasta que llegan las 2 de la mañana del domingo y vuelve a tener una recaída. También agradecemos a Marta de Don Torcuato. Ex Marta de Malvinas, que se ha comunicado y mandaba saludos, cariños y deseos de un buen comienzo de año 2010. Tenemos el historial de cada uno de los barrios por los que fue pasando la audiencia de Nacional. Más o menos. El asunto es que Marta de Malvinas se hace pasar por Marta de Don Torcuato. Ella dice que se mudó, pero nosotros no le creemos. Sabemos que sigue siendo Marta de Malvinas, pero no quiere hacerse cargo. De Belgrano era la última oyente, me parece, no me acuerdo el nombre. Me acuerdo una de La Plata, Alicia. Ali de Belgrano, que, voz de Ali Alicia. De La Plata, sí, que deseaba que nos quedemos. También no me acuerdo el nombre de la oyente de Belgrano. Llame de nuevo, nos traicionó la memoria. ¿Qué va a ser? Y María Teresa de Belgrano, ahí está, muchas gracias, Caruso. María Teresa de Belgrano, nosotros vamos a seguir. Y suponemos que lo que vendrá el año que viene va a ser mejor. Mejor que nosotros, seguro. Mejor que lo que hay, esperamos que también. Y los programas que nos sigan seguramente tendrán espacio en otros lugares. Ojalá. Porque se trata... Y a veces, ojo, por ahí no siguen el programa, pero quienes hacen esos programas pasen a hacer otros programas en otros horarios. Tampoco están tan para ponerse así tanto como para ponerse loco de entrada. Esperen a que comience la programación del año que viene, que va a estar buena seguramente. ¿Qué estuvimos escuchando en estos últimos minutos? ¿De todo menos rock? Sí, de todo menos rock, por suerte, ya que abríamos con Alegrías de Apeso haciendo Matildelina, clásico de el vallenato. Después, los hermanos Butaca, los impresentables hermanos Butaca, gente realmente... Pedimos perdón. Muy poco elegante, con Peinale la Cabeza al Loro. Estuvieron hace un par de semanas, los hermanos Butaca tocando en el auditorio de Radio Nacional, en realidad acompañando a Mavi Díaz, que presentaba su disco Baile en el Cielo, este disco que... más que el disco Baile en el Cielo, presentaba una reedición de discos de su padre, de Hugo Díaz. Y ahí estuvieron los hermanos Butaca acompañándola, haciendo alguna canción con ella. Qué bien canta Mavi Díaz. Sí, no estoy descubriendo nada, no, pero claro, si alguno jamás la escuchó, haga la prueba, no saldrá defraudado. Así es. Y cerrando el bloque, Cuatro Amigos, el tema del conjunto Falopa. Es un estudio sociológico. Sí, realmente. Aparte... Cuando a mí me preguntan cómo concibo la amistad, me parece que tendría que responder con este tema, ¿eh? Cuatro amigos de Conjunto Falopa, que es el grupo de cantor y guitarras que lidera Pablo Marchetti. Pablo Marchetti, director de la revista Barcelona, revista que nos acompañó a lo largo de todo el año, ya que nos han enviado cada vez que salía un número, un ejemplar para que nosotros lo sorteemos entre nuestros oyentes. La mejor revista de todas. Sí, la mejor escrita, la que mejor analiza la realidad. Y la que más se acerca a la verdad. También. Porque la única verdad es la realidad, ya eso lo sabe cualquiera. Hablábamos de los hermanos Butaca, no crean que todos los temas tienen ese nivel. No. Ese es el peor de todos, ese es el tema ahí desbarrancan. En el que desbarrancan, sí, realmente. Pero bueno, manejan un nivel de sutileza muchísimo mayor, sí, y sí, un humor desopilante, y lo digo sin ninguna ironía, son muy muy buenos, aparte son graciosos, aparte de eso, son buenos músicos. Otro que editó disco este año es un amigo de la casa, se trata de Sebastián Rubín, que junto a Los Subtitulados editó el disco Desayuno de Campeones. Ahí está. Yo sabía que era el nombre de un libro de Kurt Vonnegut, pero no me acordaba de cuál, iba a decir Matadero 5, pero no era ese, Desayuno de Campeones. Y antes de, o mejor dicho, coincidiendo con el lanzamiento del disco, estuvo presentándolo acá en formato acústico y tocó una de los cortes, digamos, de difusión de ese disco. Se llama El Genio de la Soledad, un tema que ya había presentado en una especie de formato Work in Progress en otro programa que hacíamos en FM La Tribu, cuando todavía le faltaba alguna estrofa, algún puente, alguna parte de la letra del tema. Ya Rubín nos lo había mostrado y vino a tocar la versión definitiva en formato acústico a lo que vendrá hace ya unos meses. Escuchamos a Rubín con El Genio de la Soledad. Si vas a volver, si te vas o te quedas con él, ya no importa si no me querés, siempre que paro. Y hay que corregir, porque yo dije que El Genio de la Soledad formaba parte de Desayuno de Campeones y que lo había presentado antes en Operación Escuchar, y no es así. Lo que pasa es que El Genio de la Soledad es un tema incluido en el disco anterior de Rubín, llamado Esperando el Fin del Mundo, y la confusión viene a que en Desayuno de Campeones hay un tema llamado El Rey de la Ansiedad. No, rima, lo... rima y la métrica creo que encaja justa. Es más o menos lo mismo, o mejor dicho, El Genio de la Soledad es la primera parte de lo que después sería El Rey de la Ansiedad, y ahí se generó la confusión. Esto que escuchábamos era El Genio de la Soledad, un tema incluido en Esperando el Fin del Mundo, que Rubín tocó cuando vino a presentar Desayuno de Campeones. ¿Se entendió? No, pero no importa. Hay que seguir una línea de conducta y todo lo que nosotros decimos jamás se entiende, jamás es entendido por nuestros oyentes, así que vamos a seguir en esa misma tesitura. Déjeme decir tesitura, que da programa periodístico duro. Después, seguimos entonces con esta tesitura, sí, Acevedo, y adelante. Después de las noticias, seguimos con la segunda hora de lo que vendrá con la misma tesitura. Cultura para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. Escucho 60 kilómetros. Siguen así. La música, para el oído o el intelecto, algo bueno saldrá. La decadencia, gente o instrumento. Dónde se parniente. Suerte para todos. Hola, tía, ¿cómo está? No es que tenía abstinencia con radio, o sea, tenía abstinencia a los medios. Era como que ver una tele o escuchar la radio y escuchar todo, inseguridad, escuchar todo. Decía, bueno, mejor escucho música y me alejo de todo. Pero no por Radio Nacional. En verdad siempre han rescatado muy buenas cosas. Y bueno, ayer justamente la encontré, dije, ¿qué puedo hacer? En vez de escuchar música, escucho radio y testimos el dial. Y bueno, y ahí estoy desde ayer pegadita. Además soy muy noctámbula, la apago y duermo un rato, no digo que no. Pero bueno, soy noctámbula y los escucho. Pero no por Radio Nacional, ojito, no es por Radio Nacional. Ustedes saben a qué me refiero cuando hago abstinencia. Chau, ok, chau. Tras años de trabajo, tras un sacrificio inhumano, con distintos programas, finalmente han llegado a este ciclo y hecho artístico, diría, porque no ha llamado lo que vendrá, y han conseguido lo que vienen persiguiendo, anhelando y deseando hace años. En esta entrega les estoy dando con mucha alegría el perelmute de oro. Les pido que lo agradezcan, tienen tan solo 2 minutos para agradecerlo porque estamos en vivo y saben que el tiempo es tirano. Saludos a vuestra productora, quien también es parte importante de este premio, al operador, que no sé si se lo merece, pero siempre es bueno nombrarlo, y a ustedes dos, por supuesto, que con el perelmute de oro una nueva vida comienza y un año que vendrá, que si no sea un año feliz, al menos sea algo llevadero. El licenciado Perelmutter levantando su copa y deseándoles los mayores éxitos o quizás alguna victoria ocasional. Muy buenas noches. Bueno, más vale que fue el Perelmutter de el sí, el Perelmutter de oro y no el Perelmutter revelación, porque ese es piedra, ¿no? Ese te condena para todo el viaje. Bueno, primero queremos agradecer a la academia. Por supuesto. A los miembros de la academia, sobre todo a Diego Capusotto, que es un hincha fanático de Racing Club. A las autoridades de Radio Nacional por permitirnos esta vía de expresión, por permitirnos ser comunicadores sociales y en esta tesitura que vive el país en medio de una crispación y de una crisis de inseguridad galopante que nos permita llevar nuestro arte, porque lo ha calificado como hecho artístico. ¿Qué más podemos decir? Nada de esto hubiera sido posible sin el apoyo de nuestras familias. Así que gracias a, sobre todo a mi amante, que estuvo en los momentos difíciles. Así es. Amelora, oyente que se comunicó pidiendo nuestro pase al FM. Sus deseos son órdenes, Melora, porque estamos saliendo al dúplex. Así que estamos también en el FM. Ella nos deseaba el pase al FM, así nosotros le dejábamos el lugar a alguien mejor. Es una manera de ver los medios públicos un tanto extraña la que tiene Melora. Eso de poner en la M lo mejor y en la FM a la gilada. Yo celebro que las actuales autoridades de Radio Nacional no compartan esa manera de ver la gestión de los medios públicos. Porque si no, mal andarían los medios públicos. Por suerte, quienes dirigen, o mejor dicho, vamos a decir, la gerencia artística, que es quien nos encomendó hacer este programa hace ya un año casi, o unos cuantos meses, no piensan como usted, Melora, y no solo nos brindan este espacio, nos pidieron que hiciéramos este programa en la M, sino que cuando el relanzamiento, de la FM Nacional Rock, decidieron que este programa saliera en dúplex, y no dejar este espacio para alguien mejor a los gustos de usted, Melora. Así que muchas gracias por comunicarse, muchas gracias por desear nuestro pase al FM y, como ya le dije antes, sus deseos son órdenes, ya que salimos en dúplex por las dos radios. Y también por una radio.com.ar y por zonaindie.com.ar y mucha gente amiga que se copa, y si me permite este academicismo. Digamos que seguramente seamos el peor programa de la M y, por suerte, también somos el peor programa de la FM, porque en la FM Nacional Rock hay muy buenos programas, hay muy buenos profesionales, y no es que a esa FM se manda lo peor de esta radio como usted haría, Melora, si estuviera a cargo de un medio público. Gracias a todos. Me toca a mí ser policía bueno. Gracias, Melora. Esperemos hacer un programa que le guste más de aquí en adelante. Y 2010 nos encontrará a todos amiguísimos. Es el año de la reconciliación, que ocupará el lugar de la crispación actual en esta tesitura nacional. Sí, sobre todo, por supuesto. ¿Qué sonaba antes? Hace un ratito sonaba Les Mentets Orquestra. Esta es la versión orquestal de Les Mentets, una banda de rock que decidió cerrar el año hace unos días en La Trastienda, tocando en su formato de orquesta de cámara, dirigida por el compañero Manu Loop, un otro egresado del conservatorio que se dedica a la música popular y que escribió los arreglos para Les Mentets Orquesta, unos arreglos realmente que engalanaron las canciones ya de por sí buenas de Les Mentets. Les Mentets estuvo no con la orquesta, sino en formato reducido este año también en Lo que vendrá. Así es, así es. Sin embargo, esto que escuchábamos era de Les Mentets Orquesta. El tema Küsse, algo así como besos en alemán. Usted sabe que mi alemán... Ya estamos para RAE. Mi alemán no es de Berlín. Ya lo habíamos explicado en otras oportunidades que tengo como un acento así de Múnich. Sí, sí, pajuerano. Sí, sí, sí. Enseguida, cuando llego a Berlín, se dan cuenta que soy del interior. Vamos a escuchar ahora a un periodista que se muere por tocar y toca. Se da el gusto. Y compone. Volvió. Formó parte de la ola de regresos noventosos y también ochentosos y también setentosos, porque estuvo Spinetta con sus bandas eternas. Uh-huh. Tal vez en el top 5 de shows del año estuvo el de Spinetta. Quizás. Sí, sin lugar a dudas. Uh-huh. Yo no dejo espacio al quizás. Está bien. Está entre los 5 mejores. 5 horitas nada más de grandiosos músicos. Así es. Pero vamos a escuchar a Gustavo Álvarez Núñez, el hombre que en los años 90 estaba al frente de Spleen, banda que volvió por un par de recitales, y entre uno y otro estuvo Gustavo Álvarez Núñez tocando aquí en Radio Nacional, haciendo el tema Las Arañas. Bueno, y el último, llama Las Arañas, y me acuerdo, tiene una anécdota muy buena, que... La canción, yo en esa época no tenía grabadora, se me había roto, y tenía un celular y llamé al contestador de mi casa y dejé la melodía porque me la iba a olvidar, eran las 3 de la mañana y me tenía que acostar. Y me acuerdo que estaba tan excitado por lo que había hecho que lo llamé a Tomás Barry, por eso le dije, mirá lo que compuse. Y bueno, es esa canción que se llama Las Arañas. Yeah. Ladrillo, así se llama el tema de La Perla Irregular. La Perla Irregular también es una banda con mucha orquestación. Se trata en realidad del proyecto de Pablo Vidal, quien convoca a varios músicos, entre ellos Manu Loop también, ya que recién lo mencionábamos como orquestador del Esmentet. Ya debe tener una mansión Manu Loop. Sí, se debe estar llenando de dinero con las orquestaciones que realiza a pedido de los distintos músicos independientes de la ciudad de Buenos Aires. La Perla Irregular, un tema, este tema casualmente le llamó la atención hace unos días a el amigo Claudio Kleiman cuando estuvo por Nacional Rock grabando algunas cuestiones que tienen que ver con un especial de fin de año y todo lo demás. Así que quizás, no seamos nosotros, pero sí Kleiman, quien le dé un espaldarazo a La Perla Irregular y triunfen ahí y después nieguen que hayan pasado por nuestro programa, como ha sucedido en más de una oportunidad con varios músicos que hoy son dueños de mansiones y limusines. ¿A dónde puede llamar la gente que tiene afán polémico? Al 0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para que llamen desde cualquier lugar del país y esa llamada cueste como una comunicación local. Por ejemplo, usted está en Gobernador Gregores. Usted está en Gobernador Gregores, sí. Y quiere comunicarse con Radio Nacional Buenos Aires, hágalo al 0810-222-0870, que esa llamada le costará lo mismo que si llamara a la remisería de La Vuelta. Si está en Cosquín, pregunta. Si está en Cosquín, también puede llamar al 0810-222-0870 y pedir por La Vuelta de Julio Marvis a la dirección de Radio Nacional. Ese sí que era bueno. Ahora una tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero y después más lo que vendrá. Si estamos en las malas, ¿cómo no estar en las buenas? 2010. Feliz 2010. Es el deseo de la familia nacional. Hola, ¿cómo están? Soy Eduardo Astorga, director de Radio Nacional San Juan. Quiero enviarles un profundo y afectuoso saludo para estas fiestas a todos los integrantes de las radios y del país que nos escuchan. A través de esta, nuestra radio, nuestra emisora pública, la radio de todos los argentinos. Saludos. Feliz 2010. Es el deseo de la familia nacional. La radio pública. Soy Nicolás Pauls y me animo a decirle no a la violencia, porque la paz es de los valientes. Yo creo en la paz, yo amo la paz. Vos sos el valiente que el mundo necesita. Sumate a la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. www.marchamundial.org.ar. Organiza Movimiento Humanista. Empecemos. Gale. Más alto. Gale. Más alto. Gale. Más alto, más alto. Gale. No, no, esto así no funciona. Hay que modernizarse. No hace falta gritar para que su marca se escuche. Si usted quiere que el nombre de su producto se escuche en todo el país, paute nacional. Comuníquese al 4327-3021. 4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Para un verano nacional, la radio pública. Los Cuatro Fantásticos. Este programa va a tener cuatro conductores. Domingos de 4 a 6. Los tres que estamos al aire. Agustín Camisa. Creemos en la inteligencia del oyente para que lo deduzca por sí mismo. Rodrigo Lamardo. Sabemos que este horario es complicado, queremos que nos acompañen del otro lado. Nicolás Rosinski. Y un cuarto conductor que va a ser variable. Están en la radio pública. Por favor, señora, escúchenos. Lo que vendrá, suplemento de cuando cultura joven acá, de Radio Nacional. Pasé por unos campos y entonces recogí varios insectos nocturnos y ahora los desparramé acá por el estudio y me van a acompañar en este tema. Para crear mayor clima. En tu pampa siempre sale el sol. En tu pampa la luna ilumina una canción. Hay gatos que andan por ahí. Bandadas de patos me sorprenden sobre mí. Siempre busco el camino que me lleve a tu pampa cuando yo no estoy ahí. Buenas noches, habla Gladys de aquí, desde el sur, desde Pico Truncado. Quería saludarlos y felicitarlos por el programa. Realmente está muy importante y es muy lindo que a esta hora de la madrugada nos alegren y que nos hagan, bueno, una muy buena compañía. Muy feliz año para todos. Que Argentina realmente tenga un año 2010 como nos merecemos. Bendiciones para todos ustedes. Gracias. Hola, Leo. Te mando un beso enorme. Es Marta, que vive en Don Torcuato. No me hago pasar que vivo en Don Torcuato. Hace 2 años y medio que vivo en Don Torcuato. Malvinas, Argentina, está a 1.5 cuadras de acá. Yo vivía. Y bueno, quedó en la radio, es el Mar de Malvinas. Bueno, en Radio Nacional. Pero yo vivo, no me hago pasar que vivo en Don Torcuato. No soy un delincuente. Soy una persona que vive en la casa que dejaron mis padres. Por eso te aviso. No digas cosas a veces que, bueno. Y yo te mando un beso enorme, Señor de los Anillos. Y dale, si tenés algo del Negro Rada, ponelo, ¿eh? Cuando yo me muera. Malas noticias. Melo ahora ocupa un puesto muy importante en la gerencia artística de C5N y se acaba de contactar conmigo para comprarme los derechos de transmisión de los premios Perelmutter. Por lo que van a tener que devolver el Perelmutter de oro y esperar a recibir algún otro premio Perelmutter en alguna ocasión en que lo transmita Radio Nacional. Los Perelmutter seguían por este código ético, como lo hace la mayoría de los medios. Ustedes igualmente sigan así, que aquí los apreciamos mucho. La comisión directiva de los Perelmutter están con ustedes, no así la parte económica, nos debemos a ello. ¿Qué le vamos a hacer? Buen año, felicidades y hasta siempre. Nosotros devolvemos el Perelmutter de oro, sí, nos devuelven la guita, porque estos premios se pagan, ¿no? Usted, Lensby, que ganó un Martín Fierro, ¿cuánto tuvo que pagar por él? Y me cobraron la cena, lo que salió la cena, me dijeron que $400 me cobraron, que tenía acceso al escenario, pero la verdad ni siquiera me dejaron entrar al lugar. Ah. Yo pensaba, por lo menos, me hago un pécale, amortizo el gasto, me llevo algo para la semana, pero no, lo tuve que ver por televisión, mi Martín Fierro. Y ahora que me dicen que el Perelmutter, yo voy a citar a Adrián D'Argelos cuando dice: lo regalado es mío y se acabó, no lo devuelvo. No lo devuelvo, así que váyase usted a transmitir el Perelmutter a C5N, que nosotros el premio no lo devolvemos. ¡Hola, Pico Truncado! Más federales que nunca. Así es, qué bueno estar llegando a la provincia de Santa Cruz. Donde vive la tía Chita. Donde vive la tía Chita también, sí, sí. Pero quien se comunicó no es la tía Chita, sino Gladys de Pico Truncado, que mandaba saludos y a quien le decíamos un muy, muy feliz año nuevo. Y háganos propaganda ahí en Pico Truncado, sí, queremos en algún momento transmitir directamente desde ahí. Así es. También agradecemos a Marta de Don Torcuato. ¿Cómo es Don Torcuato? La artista antes conocida como Marta de Malvinas. Yo hasta que no vea una escritura, algo sí, oficial, un documento certificado que de domicilio. Para mí sigue siendo Marta de Malvinas. Por más que ella insista en que es Marta de Torcuato, para nosotros es Marta de Malvinas. ¿Y quién más se comunicaba? Nadie más. ¿Gladys? No sé si es de las Islas Malvinas o del partido de nuestras Malvinas. Tenemos oyentes Kelpers, entonces, para que vean el grado de tolerancia que impera en este programa, en esta tesitura que encuentra el país crispado. Así es. Lo que escuchábamos antes de los mensajes era a Emanuel Bayugar, que escribió a nuestro Facebook. ¿En serio? Dice: muy buenísimo todo, muchachos. Que muy terminen... buenísimo todo, es sí, muy sí, bueno. Muy que buenísimo, termine el año con toda la pirotecnia sonora. No, por favor. Un abrazo para ustedes desde el litoral, artista santafesino, Manuel Bayugar. Una de las de los shows, iba a decir de las OE Sessions, pero no, estaba trazando una de las LQB Sessions más lindas del año. La primera, con la visita de Manuel Bayugar y del escritor de Bolivia. Sí, Veladrich. Gonzalo Veladrich. Con esos dos invitados abríamos el ciclo de lo que vendrá allá por el 29 de marzo de 2009. Éramos tan jóvenes, llenos de ilusiones. Llenos de ilusiones. Un tanto ilusos. La vida nos ha deparado más de un desengaño en este tiempo que llevamos al aire en lo que vendrá. Y a Emanuel Bayuber se le pegó otro de los artistas más talentosos que pasaron por este ciclo. Lucio Mantel haciendo una zambita llamada Nadie en el Espejo, zambita incluida en su disco Nictógrafo, disco que estuvo también presentando en vivo en lo que vendrá. Lo que viene ahora es... un poco de rock. Un poco de rock en formato acústico, pero rock al fin. Se trata de una grabación realizada en la Feria del Libro, cuando estuvimos transmitiendo desde el stand, desde la pecera, desde el cubículo que tiene Radio Nacional instalado ahí frente al pabellón José Alfredo Martínez de Oz. Sí, sí. Un rincón estratégico. Qué experiencia extraña. En realidad no era José Alfredo Martínez, no. Era Martínez de Oz solo. Era el patriarca. El cuatrero. Así es, el cuatrero Martínez de Oz. Digo, ya bastante aburrido a veces es escuchar radio. Uh-huh. Me imagino ver radio, lo que debe ser insoportable. Terrible. Tal vez un poco menos aburrido que ver televisión, pero igual, muy, muy aburrido. Sin embargo, mucha gente se juntó ahí a la vera del estudio que Radio Nacional instala todos los años en la Feria del Libro. Y estuvimos ahí llevando músicos en vivo en un espacio más que reducido, pero sin embargo todo sonó más que bien. Nubes en mi casa es una de las bandas que estuvo tocando en la Feria del Libro en lo que vendrá, y el tema que elegimos de aquel recital acústico fue El Lugar. Vamos a tocar un tema, Nubes en mi casa, para Vaqueros Paganos, con mucho cariño. Encontremos el lugar, la risa desató y la distancia se perdió. Thank you. Vaqueros Paganos haciendo El Pastor, los dedicandos del tema anterior de El Lugar de Nubes en Mi Casa, ya que Vaqueros Paganos compartió el estudio de Radio Nacional en la Feria del Libro junto a Nubes en Mi Casa. Recuerdo que habían hecho proezas casi circenses, pasándose instrumentos en un espacio ultra reducido. No era tan reducido, era un estudio mayor que el que habíamos utilizado hace un par de años, pero para tanta gente era chiquito. Era chiquito y habían decidido alternar un tema cada uno, entonces iban pasándose los instrumentos para poder hacerlo. Vaqueros Paganos con El Pastor, un tema incluido en El Libro Negro, disco editado este año por Vaqueros Paganos. Después Vaqueros Paganos reincidió, tocó aquí en Radio Nacional, no en la Feria del Libro, en una fecha en la que también había tocado Hey Ladies. Hey Ladies, banda de Montevideo, ya que se trataba de un ciclo que había organizado la gente de Vaqueros Paganos con Hey Ladies y que nosotros auspiciamos también. Ciclo de cuyo nombre no queremos acordarnos, o quizás no podamos acordarnos por más fuerza que hiciéramos. ¿Más música? Más música. En este caso se trata de argentinos residentes en España o residentes en el País Vasco, si somos un poco más rigurosos, ya que Bilbao es la ciudad en la que viven los Cápsula. Los únicos tres argentinos de Bilbao. Sí. No hay más. No hay más. Los tres argentinos que viven en Bilbao formaron una banda de rock que se llama Cápsula y estuvieron hace poquito tocando de vuelta aquí en Buenos Aires y pasaron por el estudio de Radio Nacional y tocaron en formato acústico el tema Found and Lost. Lo que vendrá, domingos de 2 a 4 por la radio pública. La siguiente es el segundo corte del nuevo disco y se llama Encontrado y Perdido. Found and Lost. Oh, vecino, no vemos bien a tono. Si es un modo, está solo contra todos. No soy la banda de sonido para festejar a tus amigos. No soy la banda de sonido para festejar a tus amigos. Mirá, de rock. Sí. El Perro Diablo, desde el disco Orgías Políticamente Correctas. Gran título. Gran título, realmente. Y gran disco, un disco de rock and roll hecho y derecho. El tema Fito Páez, un tema que toma como punto de partida una frase, un par de versos de una canción de Fito Páez. Y con eso hacen este rock and rollazo. No suena muy Fito. No, no suena muy Fito, pero ellos comentaban en una entrevista que le hicimos hace poco que lo hicieron desde el más profundo respeto hacia la figura de Fito Páez, ¿eh? Que habían encontrado en una frase de Fito Páez, se habían sentido identificados con una frase de Fito Páez, y eso lo llevó a componer este tema. ¿Dijeron respeto y no tolerancia? No, respeto. Qué raro. Sí, sí, hay un sentimiento mucho más elevado que la tolerancia, pero con muchísimo menos prensa. No estamos sorteando nada, no. Esto lo digo por el aluvión de mensajes. Hay, tal vez alguno mensajes, estaba, ¿sí?, apostando a que en los minutos finales digamos, ah, bueno, sí, no lo habíamos dicho, pero entre todos los que llamen vamos a sortear nada. No estamos sorteando nada, sin embargo llegan muchísimos mensajes, pero algunos van al aire, otros no. Es así, para no robarle tiempo a la música, algunos mensajes los respondemos sin que vayan al aire. A todos les agradecemos. Así es, ya. Todos, a todos los que se han comunicado al 0810-222-0870 o en su defecto al 4999-8700. Lo que viene ahora es Paul, un artista también de la provincia de Santa Fe, en este caso rosarino, un artista que también un cantautor sensible, podríamos decir, que nos envió su disco y nos sorprendió gratamente, por eso apenas pudimos, nos comunicamos con él para que nos tuviera al tanto de sus fechas en la ciudad de Buenos Aires. Él nos comentaba cuando nos envió su disco que habitualmente venía a Buenos Aires a tocar. Entonces quisimos que en alguna de esas oportunidades se diera una vuelta por el estudio de Radio Nacional. Recuerdo que sí, había sorprendido con una versión de Fuego de Noche, Nieve de Día, el clásico de Ricky Martin, casi irreconocible. Sí, una gran versión de Fuego de Noche y Nieve de Día. Sin embargo, lo que vamos a escuchar es un tema propio de Paul que se llama La Palabra Cerebro. Pensando que no, quien nos da la certeza de across the room. Will you forget to tell me your dreams? Radio waves come in. Radio waves come in. Simplistic, fantastic. I don't know why you held your breath. Simplistic, fantastic. I don't know why you held your breath. Simplistic, fantastic. I don't know why you held your breath. Simplistic, fantastic. I don't know. Habla Ángela de Godoy Cruz Mendoza. Muchas felicidades a todos. Y quédese tranquila, Ángela, ¿eh? No se haga problemas, que era todo un chiste lo de recién. No, no salió al aire lo que ella, el motivo de alarma de Ángela de Godoy Cruz Mendoza. O sea, ella lo va a entender. Ella lo va a entender. No, quédese tranquila, no pasa nada. No pasa nada. Era todo un chiste. Momento de palabras finales en esta tesitura de fin de año. Ah, sí, en esta tesitura de fin de año que nos encuentra crispados. Tenemos que decir que este programa se termina por el año. El año que viene seguimos. Durante enero y febrero seguiremos de una manera, a ver, ¿cómo decirlo? Para que no sea tan directo. Si ustedes escuchan que durante los programas de enero y febrero nos repetimos un poco en el discurso, Si advierten que quizás lo que estamos diciendo es similar a lo que dijimos hace unos meses, es porque nos mantenemos firmes en nuestras ideas. A ver, si Max Headroom pudo ser un conductor virtual, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué no? Así es. Sí, ahí está. Sí, se repiten algunas situaciones, algún equívoco, algún error. No se alarme, siga escuchando que en marzo estamos seguros, corrigiendo todo lo que haya pasado durante enero, quizás febrero y todo lo demás. Pero sí, este programa continúa en el año 2010, para alegría de algunos y sobre todo de nosotros. Sí, sí, crispación de otros. Así es. Este programa se termina en la edición número 38. Recién escuchábamos a Sorti y nuestra apuesta, por decirlo de una manera, para el año 2010. ¿Alguna vez dos conductores de un programa que se llamaba Operación Escuchar, que no tenía nada que ver con nosotros, no, por favor, apostaron por Banda de Turistas? Y creo que algo hicieron los muchachos. Así es, nosotros aportamos esta vez por Sorti y vamos a ver si tienen suerte, ya que acaban de editar su disco La Fábrica del Sonido, y de ahí escuchábamos el tema Máscaras, tema que cuenta con la colaboración de Francisco Bochatón en voces. Este programa, decía yo, se termina, y este programa lo hicieron, antes de que termine, la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire y demás tareas todas, de todas ellas muy dignas. ¿No va a decir por lo menos chau al aire? ¿Ni eso? No, no dice que no. Los oyentes creen que es un invento nuestro, que no hay ninguna Carolina Vergallo. Uh-huh. Existe. No se anima, no va a venir. Cobarde. Ahí viene, ahí viene. Sí. Mientras Carolina Vergallo se acerca al micrófono de Radio Nacional, decimos que la operación técnica durante todo este año estuvo a cargo de Alejandro Caroso Carosella, a quien le agradecemos infinitamente su labor, su tarea realmente ha sido de lo mejor. Julián Ellenzweig estuvo conduciendo este programa. Leonardo Acevedo condujo este programa. Chau. Ahí está. Existe, Carolina Vergallo existe y sabe decir chau en los micrófonos de Radio Nacional. Fue su debut como conductora. Así es. Ahora vienen las noticias, después de las noticias para quienes nos escuchan en AM, vienen los Cuatro Fantásticos con la más maravillosa música y quienes nos escuchan en FM tienen una muy buena selección musical de aquí hasta el lunes a la mañana que viene el amigo Sergio Sechi con Quizás Mañana. Ah no, el domingo tienen programación con Tribulaciones y demás programas. O quizás Tribulaciones no, pero sí Promesas de este. Bueno, hay una programación muy muy buena en cada una de las emisoras de Radio Nacional. Quédense escuchando. Ahora las noticias, nosotros volvemos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Chau.